día te quiero, mi niña, cada día más. Y al contemplar tu mirada, tus ojos me dicen que es amor de verdad. Cuando estás entre mis brazos, me olvido de todo, nada importa ya. Y en el fuego de tus besos, encuentro dentro mío toda la felicidad. Juntos de la mano caminar, bajo la luz de las estrellas, jurarte que siempre conmigo estará. Te quiero, mi niña, cada día más. Y al contemplar tu mirada, tus ojos me dicen que es amor de verdad. Cuando estás entre mis brazos, me olvido de todo, nada importa ya. Y en el fuego de tus besos, encuentro dentro mío toda la felicidad. Quiero tenerte a mi lado, juntos de la mano caminar, bajo la luz de las estrellas, jurarte que siempre.